Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la imaginación simbólica en los estudios sociales de la religión, con Gustavo Ludueña. ¿Sabés que me estás dando pie? Porque si bien habías precisado que no se podía hablar de la comunidad monástica, ajá, en ese número singular, sino que hay que hablar de las comunidades monásticas, luego en el avanzar de tu relato mencionaste las con las que yo tuve contacto, con las que yo me puse a estudiar. Entonces casi es inevitable para hablar de casos concretos, claro, que son los que indagaste, analizaste, casi es inevitable, te decía, que describieras, mencionaras cuáles fueron, cuáles son, y describieras a partir de estas instancias particulares cómo se daban determinados rasgos en unas y en otras, de las, claro, que formaron parte de tu objeto de estudio. Claro. Las comunidades con las que trabajé, básicamente hubo como dos tiempos, podría decir. El primer momento fue cuando yo elegí trabajar sobre estos temas, básicamente para mi tesis de licenciatura en antropología, en cuyo caso en ese momento elegí la abadía de San Benito de la ciudad de Luján, uh-huh, que es una comunidad que junto a otras en nuestro país y en otros países de la región forma parte de la orden benedictina. En este caso se trataba de una comunidad de hombres. En ese momento uno yo elegí trabajar en esa comunidad básicamente las prácticas del silencio. Gustavo Ludueña, doctor en antropología. Justamente el silencio me había movilizado mucho, en el sentido de que los antropólogos a veces estamos acostumbrados, ¿no? Uno nunca termina de acostumbrarse a, está bien, a algunas cosas con las cuales termina entrando en contacto, cuando realiza una investigación, ¿no? Pero forma parte también del acomodamiento que uno de a poquito va haciendo, uh-huh, en la medida en que va estableciendo relaciones más fluidas y más interpersonales, más próximas con la gente con la que trabaja. En ese momento el silencio era algo que me había impactado muchísimo. Sentí como un choque así subjetivo importante, ¿no? Sentía cuando llegaba y lo sentía cuando me iba. Después de haber estado algunos días en la comunidad y volvía, digamos, al mundo, entre comillas. A ese afuera que hablábamos antes. A ese afuera del que hablábamos antes, uh-huh, el choque que sentía era muy fuerte. Verdaderamente notable, ¿no? Muy interesante eso. Volviendo un poco a lo que nos llevó a conversar sobre esto. Claro. Después, en el segundo tiempo, volviendo a esta especie de cronología en cuanto a con qué comunidades trabajé, en el segundo tiempo, ya para mi doctorado, elegí trabajar con más comunidades. En la Argentina contamos con 5 comunidades masculinas. Hay otras tantas comunidades femeninas, también benedictinas y trapenses. Yo básicamente trabajé con hombres, con comunidades de hombres. Básicamente es un campo muy interesante para abordar. pero restringí mi trabajo a las comunidades masculinas. Estuve en todos los monasterios, en Entre Ríos, en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. En este segundo momento, básicamente, mi intención fue tratar de reconstruir los procesos de transformación de la experiencia monástica en la Argentina, tanto en una perspectiva antropológica, con una base etnográfica, pero también acudiendo a una perspectiva histórica, ¿sí? Para lo cual trabajé con distintas fuentes. En este caso, mi objetivo fue básicamente tratar de reconstruir un panorama acerca de variaciones que se habían dado en el tiempo, pero que el presente, que yo hasta ese momento había estado trabajando, el aquí y el ahora, parecían no visibilizar del todo, ¿no? Entonces, a lo que apunté básicamente es a cómo el presente que yo había venido trabajando hasta ahora, cuando había empezado con el silencio, cómo había llegado a ser lo que es, ¿no? Lo cual me llevó, digamos, a rastrear 100 años para atrás, desde la llegada de las primeras comunidades benedictinas a nuestro país, y hacer un recorrido en distintos periodos acerca de cómo fue cambiando la experiencia monástica. Los investigadores del equipo dirigido por Fortunato Malimachi elaboraron, en base a una investigación realizada en 2008, un ranking de creencias católicas que revela que el 91,8% de los argentinos cree en Jesucristo, mientras que el Espíritu Santo y la Virgen ocupan el segundo y tercer puesto. En tanto, la investigación reveló que los universitarios son creyentes en un 78,1% y solo el 17,4% son indiferentes. Una tendencia similar se pudo observar entre quienes carecen de estudios o solo completaron la primaria, aunque hay casi la misma cantidad de indiferentes que de evangélicos. Eso de los periodos me parece interesante, porque hay algún trabajo al cual tuve acceso que precisamente hablas de esa periodización, o por lo menos grandes momentos que establecen que ese recorrido histórico no es lineal, no, claro, es homogéneo, claro, es zigzagueante. Es zigzagueante, exactamente. Y lo interesante es que esa sucesión, ¿sí?, que no podemos verla, digamos, en una línea de tiempo, sino que son varias líneas que manifiestan distintas expresiones monásticas que en algunos casos conviven, y que yo, a efectos de tratar de racionalizar de alguna forma y de sintetizar con todas las complejidades que ello implica, me refería a ciertos modelos o ciertos paradigmas de vida monástica, surgen en un principio una forma de vida monástica cuya característica principal estaba dado por la práctica del ministerio, ¿sí? Estamos en un contexto a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y podríamos decir hasta la década de los 50 aproximadamente, en donde lo que primaba era básicamente un rol que implicaba cierta proyección exterior de las comunidades o de los monasterios hacia los entornos sociales en los cuales estaban instalados, y que se materializaba precisamente ese contacto con ese afuera a través de participar en una capilla, o participar en una parroquia, o realizar distintas misiones en la zona. Es decir, comunidades que en las cuales muchos de sus integrantes estaban afectados a tareas fuera de la comunidad, fuera del espacio monástico en sí mismo que venía proporcionado por el monasterio. Esta forma ministerial de experiencia fue bastante predominante y comenzó a experimentar ciertas fracturas hacia mediados del siglo XX, en donde comienzan a emerger nuevas formas de pensar lo monástico y la experiencia, básicamente a partir de ciertos cambios que se estaban dando en el catolicismo europeo, pero también a la incursión o a la inclusión en las comunidades locales de generaciones de argentinos. Estamos hablando de comunidades que en muchos casos provenían del exterior, de Europa. Entonces la incursión de religiosos vernáculos también implicó la incursión de nuevas ideas o de nuevas formas de pensar lo monástico. En estas formas de pensar lo monástico creo que uno puede encontrar los primeros gérmenes y podemos, metafóricamente referirnos a eso, o de esa forma, que después derivaron finalmente en lo que nosotros conocemos la experiencia monástica hoy, que son comunidades que básicamente no tienen esa misma experiencia o contactos que sí tenían antes respecto a la participación en parroquias, en capillas, en misiones externas, en distintas formas de apostolado exterior, etcétera, etcétera. Es decir, todo este proceso fue un proceso que duró casi 3 décadas, que implicó cambios y giros bastante radicales en la forma de pensar y de imaginar el monasticismo en la Argentina, entre las cuales también hubo otras, como por ejemplo, sobre todo en la década de los 60 y de los 70, una incursión en una especie de paradigma o de modelo de monasticismo social que se caracterizó en sintonía un poco con lo que pasaba también en los cambios posconciliares a partir de distintos movimientos o líneas religiosas que tuvieron bastante predicamento en América Latina, que buscaban, digamos, un contacto con sectores populares. Entonces se terminaron materializando, por ejemplo, en la instalación de monasterios en lugares pobres, ¿sí? En lugares precisamente donde eran asociados a sectores populares, o incluso emplearse como mano de obra en fábricas, ¿no? Para estar cerca del pueblo y del obrero, ¿no? Gustavo Ludueña es profesor de la licenciatura en Antropología Social y Cultural del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. El antropólogo Gustavo Ludueña realizó distintos trabajos sobre el espiritismo y el catolicismo en Argentina, en particular sobre sus historias locales y sus relaciones con la política, así como las formas rituales, morales, ideológicas y los sistemas de práctica con los que se ven asociados. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que quedó ahí, y vamos a ver, ya que recién mencionaste el término, el verbo suturar, cómo haces la, ahora sustantivo, la sutura. Y en toda esta problemática, aquella palabra que más te interesaba como palabra clave para arrancar esta conversación. La imaginación. Que es la imaginación, exactamente. ¿Cómo hace un puente? ¿Cómo hace una intersección? ¿Cómo entra a jugar? Sí. Y en todo caso también, ¿cómo entra a develar esas metáforas, esos factores que a lo mejor estaban por debajo de la superficie, donde solamente sobresaliendo en esa superficie estaba la punta del iceberg? Exacto, sí. Bien. La palabra imaginación, más allá de que es un término que, como te decía, me gusta mucho por su asociación implícita y explícita, por supuesto, también, con la creación, con la invención, con el desafío al presente, con la proyección hacia el futuro, pero también con una proyección hacia el pasado, con la capacidad implícita que tiene de dinamizar o de pensar escenarios y alternativas posibles. Para mí es un término clave. ¿Por qué digo que para mí es un término clave? Porque precisamente para mí fue el concepto, la categoría central que me permitió suturar, acá volvemos a ese otro verbo, ¿no? Claro. Muchas de las informaciones y los datos que comenzaron a aparecer aisladamente. Es decir, la idea de imaginación como un proceso, ¿sí? No es que es una persona que se pone a imaginar, sino que siempre pensamos en comunidades o en grupos o en redes de personas, más o menos limitadas entre sí o no, problematizan ciertas situaciones o ciertas realidades. En el caso que yo te contaba hasta recién acerca de cómo fue cambiando el paradigma monástico, la experiencia monástica, tuvo que ver precisamente con momentos o con situaciones en las cuales los y las protagonistas tenían ciertas visiones o ciertas miradas críticas acerca de cómo se había llevado hasta el momento la experiencia religiosa. Por lo tanto, la gente buscaba alternativas, buscaba otras experiencias, se nutría de otras fuentes, desarrollaba procesos reflexivos, y esta es una palabra que creo yo que con la idea de imaginación van absolutamente de la mano, son totalmente solidarias, y es imposible pensar una sin la otra, me parece a mí. Muchos de ellos, verdaderos intelectuales de la vida religiosa, de la teología monástica, digo, hombres y mujeres, fueron verdaderos creadores e inventores de este nuevo modelo paradigma que, diría yo, se comenzó a consolidar ya inescrutablemente y sin vuelta atrás desde la década de los 70 hacia adelante. La imaginación, entonces, para mí es un proceso, básicamente, más allá de ser una palabra, es un proceso que permite disparar procesos reflexivos, permite disparar, sí, digo bien, reflexiones acerca de el pasado, el presente y el futuro. Es decir, te obliga necesariamente a buscar soluciones, a buscar alternativas, a pensar otros caminos, a ser autocrítico muchas veces. Pero sobre todo inventar, a crear. Es decir, para mí es una constante antropológica que sobre la cual han trabajado algunos autores, podríamos decir, pero que básicamente me parece que es movilizadora. Movilizadora para distintas comunidades, no necesariamente religiosas. Digo, la imaginación, por eso digo que es una constante o una característica antropológica, o para mí está presente en el Homo sapiens, si querés. Y es la que moviliza permanente el cambio, sino cómo explicamos el cambio. ¿Qué forma hay de explicar el cambio si no es a través de la dinámica social que las propias personas, a través de distintos procesos de interrelación entre ellos, van construyendo? Según la encuesta realizada en 2008 por el equipo del CONICET dirigido por el doctor Fortunato Malimachi, del total de la población argentina que admite creer en Dios, el 61,1% dice relacionarse por su propia cuenta y solo el 23,1% lo hace a través de una institución eclesial. En la misma encuesta se determinó que el 76% de los argentinos afirmaba concurrir poco o nunca a los lugares de culto. Del 23,8% que asistía de manera muy frecuente a ceremonias, el 60% era evangélico. Esto quiere decir que no es que haya una especie de teleología simplista en donde una comunidad X se fije un objetivo, imagine un escenario y diga, bueno, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. No, eso es no tan es simple. Claro, no es yo no simplificaría este proceso de imaginación de manera tan sencilla, tan lineal, sino que por el contrario, sí hay procesos colectivos de reflexividad que derivan, digamos, en pequeñas o microinvenciones. Llamémoslo conceptualmente un proceso de imaginación. ¿De qué manera se hace? Lo interesante de esto es que para mí, al menos en como yo lo fui advirtiendo en los procesos de desarrollo de estas comunidades, tenía que ver con pensar de a poco aspectos muy puntuales de la vida religiosa. Es decir, se pensaba en el conjunto, pero ese conjunto no se podía pensar si es que no se pensaba primero en lo particular. Digamos, ¿cómo llega uno a la general si no es primero pensando en lo particular? Hay un método ahí, ¿no? No hay un método explícito, pero sí me parece que hay una especie de lógica, no sé qué tanto racional y por racional, digo, sí es racional, pero no sé qué tan consciente sea. Digo, me parece que hay procesos inconscientes de creación colectiva que tienen que ver con la resolución de ciertos problemas, ciertos conflictos que se advierten en un momento X y que movilizan cambios que se generan de manera microsociológica pensando sobre lo particular. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con la comunidad respecto a las visitas externas? ¿Cómo tenemos que organizar la liturgia? ¿Qué tipo de salmos tenemos que incluir y qué no? ¿Qué material se tiene que leer para las lecturas? ¿Cómo organizamos las visitas de la gente de afuera? ¿Quién se va a encargar de la producción agrícola o del cuidado de los gallineros? ¿Cómo vamos a resolver el problema con los proveedores? ¿Qué lecturas le vamos a dar a los novicios, a las novicias que están entrando y que quieren participar de la vida monástica? Quiero decir, son pequeños giros, muy pequeños, pero que apuntan a un plan colectivo mayor, ¿sí? Que se piensa colectivamente, es decir, yo descreo de digamos del rol así individualista, como que siempre habría una persona que, digo, puede ser que haya ciertos liderazgos que apunten, que sostengan, que impulsen, pero definitivamente todo proceso de creación, de invención, de imaginación, de reflexividad es siempre e indefectiblemente social, colectivo y cultural. Siempre hay muchos por detrás. Gustavo Ludueña, doctor en antropología. Esto es como en el lenguaje. Yo puedo estar hablando y apelo a ciertas terminologías en lugar, sí, de otros, pero el lenguaje me preexiste y me va a existir a posteriori de mi extinción física, quiero decir. Con la experiencia religiosa pasa también lo mismo. Con la experiencia monástica y con otras experiencias sociales y colectivas pasa lo mismo. O sea, a veces hay como una especie de hay ciertas líneas que terminan cayendo en cierto pensamiento individualista, ¿no? Y corta el trabajo de red que hay por detrás de ese sujeto, ¿no? Que es todo un trabajo de interrelación, de intercambio, reflexividad. No es que uno se pone a reflexionar, ni tampoco que son todos que se ponen de acuerdo, bueno, ahora nos ponemos a pensar a ver cómo hacemos, sino que tiene que ver básicamente con la interacción, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con el intercambio de ideas, de pensamientos, de experiencias y de ensayos y errores, básicamente. Pero esto que yo te cuento para la experiencia monástica creo que fácilmente es proyectable para toda la vida social. Digo, no creo que sea en absoluto, pienso de que sea algo único que suceda ni siquiera a las comunidades monásticas, ni siquiera a otras religiones u otras comunidades de otro tipo, sino que básicamente tiene que ver con constantes antropológicas y sobre cómo sociológicamente, antropológicamente construimos los cambios e imaginamos distintos escenarios. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com